Jueves 3 de diciembre, el Señor le respondió a Job. En el capítulo 38 destacamos algunos versículos donde el Señor le respondió a Job. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios, no solo como creador, sino también como sustentador de toda la vida? ¿Cómo debería impactar esta importante verdad en nuestra manera de entender las artes y las ciencias? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Yo establecí para él los límites y le puse puertas y cerrojos. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento del este sobre la tierra? ¿Quién abrió un cauce al turbión y un camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no vive ningún ser humano? ¿Tiene padre la lluvia? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Guía la osa mayor con sus hijos? ¿Conoce las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? ¿Quién dio inteligencia al espíritu? ¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de sus cachorros cuando están echados en sus guaridas o se ponen al acecho en la espesura? Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que la materia se impartieron ciertas propiedades y luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente, que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada también por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva del Creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas. La usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua de una inteligencia, una presencia, una energía activa que obran dentro de las leyes y mediante ellas existe en la naturaleza la acción continua del Padre. Mi padre hasta ahora trabajó y yo trabajo, Juan 5:17. Lamentablemente, como se dijo anteriormente, gran parte de la ciencia trabaja sobre suposiciones ateas materialistas. Por lo tanto, esto significa que un científico podría estar contemplando algo de extraordinaria belleza, extraordinaria complejidad, incluso de extraordinaria belleza, complejidad juntas. No obstante, afirmar que surgió por casualidad, sin ninguna previsión ni intencionalidad. Esto es lo hecho, lo que la ciencia reclama todo el tiempo. La vida en la Tierra, en toda su belleza, complejidad, desde la mariposa hasta los seres humanos, se explica como nada más que el resultado de un cultivo de productos químicos de hace miles de millones de años que constituyeron por casualidad en su vida simple que a través de la mutación aleatoria y la selección natural evolucionó hasta el estado de todo lo que vive, se mueve y respira hoy. La ciencia, tal como se le conoce ahora, argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica, ya que no puede probarse científicamente. Por lo tanto, es una noción ajena a la ciencia. Esta presuposición no es algo que la ciencia misma enseñe. De hecho, la ciencia parecía enseñar lo contrario. Toda la belleza, complejidad del mundo apuntan al creador, sino que es una postura filosófica impuesta sobre la disciplina por los propios científicos. Sin embargo, el problema es que las escrituras enseñan que Dios no solo creó todo, sino también sostiene que esto significa que toda verdadera educación cristiana relacionada con la ciencia tendría que funcionar a partir de supuestos radicalmente diferentes de lo que afirma la ciencia en general. Inevitablemente se producirán conflictos, especialmente lo relacionado a los orígenes de la vida. ¿Cuál es tu talento? Pide a Dios que lo convierta en tu ministerio para salvar a otros. Revivados por su palabra, hoy Jeremías 38.